Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Y bueno, espero que todos hayan amanecido muy bien. Sabemos que el clima el día de hoy cambia pues notablemente. De hecho, hay una alerta meteorológica. Nos dicen que hay una tormenta invernal que ahorita yo creo que ya va a estar empezando en algunas partes. Ahorita les digo exactamente qué es lo que nos informa esta información meteorológica. Pero antes nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 33, con cielos nublados. Hay una probabilidad del 100% de que caigan lluvias. Para el día de mañana sábado las temperaturas descienden, máximas de 38, mínimas de 26, con probabilidad de que caiga nieve. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 35, mínimas de 26, con probabilidad de que caigan lluvias y lo más seguro es que vaya a caer también nieve. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan cielos nublados con probabilidad de lluvia, con temperatura máxima de 38, mínimas de 28. Y para el próximo martes, se esperan cielos despejados también con probabilidad de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 41 grados, mínimas de 31. Y así es como tendremos el pronóstico para los próximos 5 días. Como les informé el día de ayer y días anteriores, pues sí hay probabilidad de que caiga nieve durante todos estos días que vienen, todos los días próximos. Y con respecto a la alerta meteorológica sobre esta tormenta invernal, pues también les tengo un poquito más de detalles. Ahorita les voy a decir en qué consiste, en qué es lo que nos están diciendo. Se espera que esta tormenta vaya a impactar la parte suroeste de Wyoming a través de este fin de semana. Así que las personas que se dirigen hacia ese estado, por favor, tomen mucha precaución. Están trayendo vientos con nieve, sobre todo en la tarde, y va a continuar hasta el día domingo por la mañana, que se va a sentir aún más frío. En la parte noroeste de Utah también se espera, y en la parte central se espera que permanezca todo este frío. Y aparte pues nieve pesada. Entonces en las montañas, las personas que se van a dirigir hacia las montañas y hacia la parte suroeste de Wyoming, pues también van a sufrir ese efecto de esta tormenta. Va a empezar desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche del día sábado. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y así llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. La negociación contrarreloj sobre el cierre del gobierno complica el futuro a los soñadores. La Cámara de Representantes ha aprobado el día de ayer una medida temporal para evitar el cierre del gobierno federal en la medianoche del día de hoy por falta de presupuesto. Estos fondos de emergencia, validados con 230 votos a favor y 197 en contra, pasa ahora al Senado, donde la mayoría del Partido Republicano es mucho más exigua. Si el Senado no la aprueba, quedará apenas un día para negociar un acuerdo que evite el cierre de gobierno. Si el Senado la aprueba, ambos partidos tendrán hasta el 16 de febrero para lograr un acuerdo permanentemente. Se trata de la cuarta medida temporal de este tipo aprobada desde septiembre del 2017 por un Congreso incapaz de cerrar un presupuesto definitivo que evite estos sobresaltos. Hasta ahora, sin embargo, se habían aprobado con margen y respaldo bipartidista. En este caso, el Partido Demócrata ha decidido presionar hasta el final, intentando a cambio conseguir concesiones en materia de inmigración o atención sanitaria de niños. Si el Senado lograra aplazar la fecha límite para la nueva fecha hasta el 16 de febrero, probablemente la discusión seguiría centrada en las próximas semanas sobre el futuro de los soñadores, a los que el Partido Demócrata quiere blindar a cambio de respaldar un nuevo presupuesto. Sin embargo, la mayoría alcanzada en la Cámara de Representantes se ha cimentado sobre la promesa hecha a influyentes republicanos dispuestos a forzar el cierre de gobierno para lograr un acuerdo definitivo de que las leyes de migración se harán más estrictas, lo que entre otras derivadas puede complicar el futuro de los soñadores. Y en otra información, Trump se atribuye éxitos económicos heredados de Obama. Donald Trump no cesa de congratularse por el saludable estado de la economía del país, de su crecimiento sostenido, su bajo desempleo, de la actividad de las fábricas y de la confianza del consumidor. La mayoría de los analistas, no obstante, coincide en que la economía sigue siendo tan robusta como la que heredó de Barack Obama. El crecimiento se aceleró un poco, pero no está claro si puede mantener su ritmo. Las contradicciones y los sueldos bajaron levemente respecto a los del último año de la presidencia de Obama. El consumidor y el empresario se muestran mucho más optimistas, aunque eso por ahora no refleja en sus gastos. No veo una ruptura significativa con el pasado, comentó Michael Strain, economista del American Enterprise Institute de tendencia conservadora. Tendemos a exagerar la capacidad que tiene el presidente de controlar la economía. El ciudadano común tiene una perspectiva parecida, según una encuesta de la Quinnipiac University de la semana pasada. Dos tercios de los consultados dijeron que el estado de la economía era excelente o bueno, pero el 49% lo atribuyó a Obama y solo el 40% a Trump. Y el FBI investiga si banquero ruso pagó a la NRA para que apoyara a Trump. El Buró Federal de Investigaciones investiga si un banquero ruso financió ilegalmente a la Asociación Nacional del Rifle para que apoyara la campaña del ahora presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales 2016, según informó el diario McClatchy. En concreto, las averiguaciones apuntan a Alexander Toshin, vicegobernador del Banco Central de Rusia, que mantiene una relación cercana con el presidente Vladimir Putin y la propia NRA. según fuentes anónimas cercanas a las investigaciones citadas por el periódico. La financiación de campañas electorales por parte de intereses extranjeros es ilegal, por lo que se investiga si el banquero ruso pudo haber usado a esa organización para triangular su apoyo a Trump, aunque, como aseguró el medio, la medida en la que el FBI tiene pruebas de que hubo flujo de dinero entre Turchin y la NRA no se ha precisado. Cuatro razones que explican la drástica caída del crimen en Nueva York, la ciudad que pasó de pesadilla violenta a modelo de seguridad. Los tiroteos en Manhattan, a los asaltos en Central Park son cada vez cosa del pasado o de la ficción. Nueva York está en su mejor momento en décadas en cuanto a seguridad. El fenómeno está corroborado por cifras. La ciudad más poblada de Estados Unidos tuvo 290 homicidios en el 2017, según datos oficiales, la cifra más baja desde el año de 1951, cuando comenzó a llevar registros comparables. Si se miden con el 2016, los asesinatos en Nueva York cayeron 13.5%, y si se equiparan con el nivel de población, la tasa de homicidios del 2017 fue de 3.4 cada 100.000 residentes, bien lejos de los 30.7 que hubo en el año 1990. Esa caída no la experimentó ninguna otra gran ciudad, fue lo que dijo BBC Mundo Franklin Sinbrim, experto de la Universidad de California en Berkeley y el autor del libro La ciudad que se hizo segura: Lecciones de Nueva York para el crimen urbano y su control. El inmigrante libanés que diseñó el examen cognitivo que le hicieron a Trump y que asegura que no sirve para evaluar su salud mental. Esto fue lo que afirmó rotundamente el día martes Ronnie Jackson, médico de la Casa Blanca, después de que el presidente estadounidense se sometiera a un examen cognitivo para evaluar su estado de salud mental. Dijo Trump no tiene problemas cognitivos. Aunque Jackson reconoció que a su juicio la prueba no era necesaria, la hizo a pedido del propio mandatario, que quería utilizar los resultados para disipar los rumores recientes sobre su estado mental. Esos rumores comenzaron a circular a raíz de la publicación del controvertido libro Fuego y Furia dentro de la Casa Blanca de Trump, en el que el periodista Michael Wolff relata los primeros meses de Trump en el poder, y el mismo mandatario no tardó en reaccionar. Trump se descubrió en su cuenta de Twitter como un genio muy estable, en un claro desafío al libro de Wolff y a la tormenta que ha desatado en Estados Unidos. Soy un genio muy estable porque se está cuestionando la salud mental del presidente Donald Trump. El pasado viernes, el mandatario acudió al médico como parte de una visita rutinaria que han practicado los gobernantes de Estados Unidos desde finales del siglo pasado, someterse a un chequeo médico y hacer públicos sus resultados. El presidente estadounidense pasó el test conocido como evaluación cognitiva de Montreal, o MOCA por sus siglas en inglés, con una puntuación perfecta, 30 sobre 30. La prueba neuropsicológica se usa para verificar una posible disfunción cognitiva, pero este ejercicio no permite hacer una evaluación cabal del estado mental del paciente. El científico que diseñó el examen es Siad Nasreddin, un inmigrante libanés radicado en Canadá que cursó parte de sus estudios en la Universidad de California en Estados Unidos. Nasreddin llegó a Canadá desde Líbano con su madre viuda y tres hermanas en el verano de 1983 para pasar unas vacaciones con su familia extendida, y tenía 15 años. Y bueno, él fue el que creó este examen. Y pues fue él mismo el que dijo, ¿no? No sirve para evaluar si la persona tiene otros problemas que no afectan la memoria. Si alguien tiene problemas psiquiátricos como desórdenes de la personalidad, trastorno bipolar o muestra comportamientos inusuales, no se verán en este examen, fue lo que dijo. La depresión, esquizofrenia, la capacidad de juicio, nota el médico, son problemas que este test no determina en absoluto. Bueno. y tormenta invernal estremece el sur de Estados Unidos con al menos 14 muertos. Los habitantes del sur de Estados Unidos comenzaban a recuperarse el día jueves de una apabullante tormenta invernal de nombre Inga, que arrojó intensas nevadas, causó numerosos accidentes viales y provocó por lo menos 14 muertes, de acuerdo al Weather Channel. Los cinco principales ciudades de California del Norte sufrieron nevadas a raíz de una tormenta típica, pues se trasladó del oeste a este y avanzó mucho más lento de lo pronosticado. Cayeron 30 centímetros de nieve en el condado de Durham y 18 centímetros en Winston-Salem y en Greensboro. En Nueva Orleans, conocida como la cuña del jazz, varias estatuas de célebres músicos amanecieron cubiertos de hielo. En Atlanta cayeron 2.5 centímetros de nieve y las carreteras estaban tan cubiertas de hielo que más de un automóvil patinó peligrosamente. Por lo menos 4 personas lamentablemente fallecieron en Luisiana, entre ellas un hombre que cayó de un elevado sobre la carretera interestatal 10 en Nueva Orleans cuando su pickup patinó sobre el hielo. Un bebé de 8 meses que estaba en un automóvil que se resbaló y cayó un canal en el suburbio de Nueva Orleans. La madre del pequeño estaba en condición crítica. Y en información deportiva, Osorio convocaría al Tri a Víctor Guzmán y Henry Martín. El primer juego amistoso de la selección mexicana del 2018, el próximo 31 de enero, ante Bosnia y Herzegovina en San Antonio, Texas, obligará a Juan Carlos Osorio a echar mano de novedades, y de ahí que su lista estará compuesta por entre 24 y 25 jugadores previo al Mundial de Rusia 2018. En la lista que se dará a conocer la próxima semana estarán jugadores como Víctor Guzmán, el mexicano más goleador el torneo pasado, y el refuerzo americanista Henry Martín. Al no ser fecha FIFA, los europeos estarán ausentes y por ello será el último experimento para que el colombiano elija sus últimos nombres, pues los del viejo continente tienen prácticamente su lugar asegurado. Guzmán, con los Tuzos el torneo pasado, fue el mejor goleador mexicano con 8 anotaciones, y en ese certamen ya se estrenó en el juego contra América, donde su anotación sirvió para darle el empate al Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. Por su parte, Martín está aprovechando la oportunidad que le está dando Miguel Herrera como titular, y en este torneo ya tiene 2 goles. El yucateco ya sabe lo que es vestir la camiseta del Tri, pues lo hizo durante el interinato de Ricardo Ferretti en el 2015. Y Asensio rescata al Madrid, le da una victoria mínima. El Real Madrid dejó bien encarrilada su eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés 0-1, gracias a un tanto de Marco Asensio en el minuto 89, quien salvó a los suyos en un partido gris. Con ganas de dar continuidad a los habituales en Copa, tanto Zidane como Garitano apostaron por 2-11 semejantes a los que se vieron en los encuentros de vuelta en los octavos de final ante el Numancia y el Villarreal, respectivamente. Solo una modificación en el eje de la saga por bando: Parané ocupó el lugar de Nacho y Bustinza el de Ezequiel Muñoz. Comenzó el choque con el Real Madrid monopolizando la posesión mientras estudiaba cómo hacer daño al rival. Este, juntas las líneas y parapetado en mitad propia, se limitaba a bascular al ritmo del balón sin permitir la progresión mediante el pase. De la mañana en punto, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, deberá aprovechar en este día la capacidad que tiene para tomar decisiones y así combinará con la sensibilidad e intuición. En el amor, los reclamos de su pareja y la sensación de inseguridad lo obligarán a un cambio de actitud. En la riqueza, intervenga en conversaciones de negocios, tendrá la oportunidad de aportar sus ideas y llevar a cabo sus proyectos. En el bienestar, intente relajarse, un exceso de tensiones podría influir en su organismo. Para el signo de Tauro, sus amigos le serán de gran ayuda, gracias a la creatividad le permitirán transformar lo viejo en nueva materia. En el amor, disfrute el momento, tendrá el espacio ideal para el reencuentro con su alma gemela. En la riqueza, no rechace las influencias positivas, le ayudarán a cambiar el rumbo de sus actividades. En el bienestar, prevenga la salud y apártese de quienes lo incluyan a los excesos en su estilo de vida. Para el signo de Géminis, durante esta jornada, nuevas ideas surgirán en su mente de forma caótica. Trate de ordenar sus pensamientos y ponerlos en práctica. En el amor, arregle con su pareja la elección de las salidas para este fin de semana. Eviten discutir. En la riqueza, no postergue más esa compra, es el momento excelente para las adquisiciones. En el bienestar, intente disminuir la irritabilidad y rigidez en la comunicación con el círculo íntimo. Para el signo de Cáncer, le será propicio perseverar lo que está haciendo. De la grandeza nacerá la auténtica armonía que lo caracteriza. En el amor, necesitará darle una nueva identidad a la pareja, afiance su vínculo amoroso. En la riqueza, deberá cambiar la perspectiva para el futuro. Deje de lado lo aprendido y escuche nuevas ideas. En el bienestar, hoy tenga en cuenta, realizar una salida al aire libre depurará su estado de ánimo. Para el signo de Leo, deberá ocupar la mente en cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales que no le sumen a su vida. En el amor, opte por una buena comunicación y eso le permitirá mejorar su relación. En la riqueza, hoy estará todo de su parte para conseguir sin mayor esfuerzo lo que se propone dentro del ámbito del trabajo. En el bienestar, apruebe de inmediato cualquier invitación para viajar y disfrute del momento. Para el signo de Virgo, prepárese ya que se anunciarán buenos augurios para este día. No deje que su ánimo se desmorone por cosas sin importancia. En el amor, será posible un acuerdo con su alma gemela siempre que ambas partes acuerden lo mejor de su voluntad. En la riqueza, desarrolle los planes y recurra a su capacidad para aplicarlos. En el bienestar, recuerde que nada mejor que una reunión familiar para limpiar un malentendido. Para el signo de Libra, le será conveniente que reordene sus fuerzas, deberá evitar malgastar la energía en asuntos que todavía no conoce. En el amor, delibere sobre los temas que necesita aclarar con su pareja para que la relación se sostenga. En la riqueza, saltee los obstáculos insuperables, invierta energía en proyectos posibles. En el bienestar, intente ceder las tensiones, refúgiese en su hogar para recargar energías. Para el signo de Escorpión, será un espléndido día para ordenar las cosas y pensamientos. Tómese el tiempo necesario para elaborar nuevas e ingeniosas ideas. En el amor, intente escuchar a su corazón. Algunas emociones que no terminan de definirse alteran la relación. En la riqueza, su compromiso leal en el trabajo hará que alcance sus objetivos deseados. En el bienestar, distiéndase ya que hoy se sentirá en plena forma, tanto mental como físicamente. Para el signo de Sagitario, durante la mañana tendrá que agudizar el ingenio para poder sortear los obstáculos que irán surgiendo de un momento a otro. En el amor es el momento para reiniciar el diálogo y el reencuentro para cimentar el vínculo amoroso. En la riqueza, hoy se destacará con su creatividad y podrá obtener la meta que se propuso. En el bienestar, procure tener cuidado, ya que su fastidio podría alcanzar niveles alarmantes. Para el signo de Capricornio, opte por aquello que despierte su entusiasmo. Hoy sus ilusiones lo guiarán más que la realidad que lo rodea. En el amor, cambie la actitud frente a los desencuentros. No se muestre indiferente con su alma gemela. En la riqueza, distribuya las responsabilidades extras. Avance sobre las tareas que ya están predeterminadas. En el bienestar, encontrará la paz que su mente y espíritu necesita en contacto con la naturaleza. Para el signo de Acuario, procure comprometerse a desarrollar la fuerza de espíritu y recargar el aura para los tiempos buenos que se acercan. En el amor, olvide las controversias y entréguese confiadamente a la convivencia. En la riqueza, estudie el estado de sus ingresos y reformule el manejo de los mismos para lograr un mejor rendimiento. En el bienestar, actúe con cuidado. Su tensión y el nerviosismo gobernarán su estado de ánimo. Para el signo de Piscis, ponga distancia de quien solo lo busca cuando tiene problemas. Evite los conflictos, por pequeños que aparecen en su vida. En el amor, encontrará que tiene mucho que decir y escuchar. Permítase expresar los sentimientos, la luna lo ayudará. En la riqueza, invente y utilice ideas convencionales para generar los propios recursos económicos. Y en el bienestar, medite y así podrá desarrollar la búsqueda de un equilibrio en su ser interior. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Donde me convence. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo una noticia tecnológica. Hay una información, bueno, ya la habíamos escuchado, yo creo, anteriormente, meses atrás, el año pasado, qué sé yo, ¿no? Pero acerca de los robots que nos pueden suplantar, ¿no? En el trabajo. Pues hay un robot que pues están creando, que crearon, y que va a poder hacer tu trabajo. Pero también, aparte de ese robot que puede hacer tu trabajo, también hubo un robot que arruinó la presentación de LG en feria tecnológica. Y bueno, pues se llama Chloe. El pequeño robot se negó a responder las preguntas del presentador sobre el escenario. El grupo surcoreano LG esperaba atacar con fuerza el día lunes con su pequeño robot activado por voz en el salón electrónico CES en Las Vegas, pero Chloe decidió no colaborar. Cuando durante una conferencia de prensa, un responsable de LG intentó hacer una demostración de todos los talentos de Chloe en un escenario de la feria de electrónica, el dispositivo se negó obstinadamente a obedecer las órdenes. Todo comenzó bien entre David Vanderwall, gerente de mercadotecnia para Estados Unidos, y el pequeño robot blanco de voz suave y ojos azules, similar a la caricatura de Wall-E. Chloe, ¿cuál es mi agenda para hoy?, pregunta el presentador. Y dice, usted debe de ir al gimnasio a las 10 horas, respondió el aparato, añadiendo que había programado a lavar ropas en el ciclo de lavado para ropa deportiva. Ahí terminó la conversación. En los siguientes minutos, el pequeño robot se mantuvo en silencio a pesar de las reiteradas preguntas de su interlocutor. Chloe, no me quiere, obviamente, intentó bromear Vanderwall, frente a periodistas y analistas de la industria, mientras la risa corría por la sala. Incluso los robots tienen sus días malos, agregó decepcionado. Estas demostraciones de productos tecnológicos perfectamente milimétricos suelen repetirse abundantemente antes del día. Los robots inteligentes y otros dispositivos conectados al hogar por comando de voz son la gran tendencia de la electrónica de consumo en este año. Los robots del grupo LG, también fabricante de electrodomésticos, deben coordinar los diversos dispositivos de la vida cotidiana, como el aire acondicionado, las lavadoras, los refrigeradores, entre otros. Pero como la ven, se puso ahí sus moñitos el Chloe, ¿no? Pero bueno, muy interesante todo lo que sale. La verdad es que a mí sí me tiene impactado todo lo de la tecnología, todo lo nuevo que está saliendo. Pues no quiero meterme en otro tema, ¿no? Pero es cierto, ¿no? La tecnología avanza muy rápido, pero nuestro nivel de conciencia, pues no, ¿no? Parece que se queda estancado, se quiere quedar estancado, ¿no? Cuando siempre con el transcurso de los años, uno pues sigue haciendo las mismas cosas, ¿no? Van evolucionando tecnológicamente, igualmente con las armas, entonces para hacer guerras, entonces eso no es evolucionar en la conciencia, ¿no? Qué padre que todos evolucionamos en la conciencia como avanza, como evoluciona la tecnología, ¿verdad? Eso sí sería algo increíble. Pero bueno, no hay que darnos por vencidos y hay que esperar, ¿no? Que todos pongamos un granito de arena. Y bueno, con esto nos vamos a dar una pequeñísima pausa y ahorita regresamos rápidamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Te voy a esperar.

inocentes o culpables. Lo que es imposible es que seáis diferentes el uno del otro, o que seáis ambas cosas. Este es el único secreto que aún te queda por aprender, mas no será un secreto que has sanado. Y bueno, con esto finalizamos el tema y el capítulo número 27. Espero que pues hayan comprendido mucho de lo que nos dice el libro. Es mucha información, muchas frases, pero que realmente nos ayuda a despertar, ¿no? Como bien lo dice el título, el héroe del sueño, ¿no? Nosotros somos los creadores de este momento, ¿no? Si nosotros estamos dolidos o tristes o enojados o felices, nosotros somos los causantes de este sueño. Y lo único que nos hace recordar aquí en esta lección es que podemos despertar y deshacer todo lo que no nos gusta. Todo lo que no nos gusta que estamos viviendo ahorita, tenemos ese poder porque nosotros lo hemos creado de una u otra manera. Nos da ejemplos muy concretos, ¿no? De cómo a veces nuestro cuerpo físico, nosotros pensamos que es externo a nosotros, sobre todo cuando nos enferma, pero también nos los hace ver de una manera de decir, sé que hay otros cuerpos más débiles que yo, y entonces lo trata de explicar cómo a veces llegamos a manipular a otra gente, ¿verdad? A otra gente que también, o sea, se le olvida que está en un mundo de un sueño. Y también a veces creemos que otra gente nos está atacando cuando pensamos que otra persona es la culpable de lo que estamos viviendo, o es la culpable de nuestro coraje, o es la culpable de nuestra tristeza, o es la culpable de lo que yo estoy sufriendo, o es hasta de las enfermedades podemos echar culpas, ¿no? De la genética, qué sé yo. Y lo único que nos recuerda aquí el libro es que nadie es culpable y que esto es un sueño. Como cuando estamos soñando al estar dormidos y estamos creando todas esas imágenes, mucha gente se pregunta, ¿de dónde viene toda esta información de los sueños? Y no sabemos, ¿verdad? Puede ser que sea de nuestro subconsciente, puede ser que sea de nuestras vidas pasadas, puede ser de que algo que estamos pensando, y empezamos a imaginar muchas cosas de dónde pueden venir esos sueños. Y nunca nos ponemos a imaginar de dónde viene este sueño que estamos viviendo con los ojos abiertos, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, si realmente creemos en esto, creemos de que podemos despertar de este sueño, que todo lo que vinimos a este mundo es a despertar la conciencia. Al despertar la conciencia, puedes amar a todo tu prójimo. No va a haber culpabilidad, no va a haber todos esos miedos que obviamente nos causan tanto daño física y mentalmente, emocionalmente. Cuando despertemos, vamos a ver la vida de otra manera. Las cosas van a fluir porque no vas a necesitar de ciertas cosas para existir o para ser feliz, porque sabes que ya lo tienes todo. Es muy importante que reconozcas hoy que el héroe del sueño eres tú. Si no te ves como un héroe ahorita, si te ves como alguien culpable o culpando a los demás o pensando de que hay alguien mejor o peor que tú, pues no estás despertando este sueño. Entonces, hay que aprender esta lección para que te liberes de todo sufrimiento, no importa la forma en que se está manifestando. Tu espíritu va a aprender esta lección y dice que cuando no aprendemos, pues se nos va a seguir presentando, ¿no? Por eso es que a veces vivimos las mismas cosas una y otra vez porque no estamos aprendiendo y nos trata de enseñar la vida de alguna u otra manera hasta que digamos, ok, ya aprendí. Ya sé que no me debo de poner los zapatos al revés, ¿verdad? Porque me voy a caer o porque me van a hacer ampollas. Entonces, si fuera así de fácil, ¿no? Para comprenderlo, pero pues la vida se va a encargar de todas formas de darnos otro tipo de lecciones. Y bueno, vamos a pasar al ejercicio. La lección del día de hoy es la 218.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy te traje una recetita súper sencilla que contiene vitamina C, que te ayuda a prevenir pues las enfermedades respiratorias. También te ayuda a desintoxicar tu cuerpo, sobre todo en estos días, ¿no?, que tal vez todavía sentimos pesadez estomacal por todas las comidas que se ingirieron en el mes de diciembre y todavía pues el día de la rosca, ¿verdad? Entonces, con este jugo que está súper sencillo y fácil de preparar, vas a lograr también bajar un poquito de peso, obviamente si se ingieres también alimentos saludables. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas 2 rebanadas de papaya, una naranja sin semillas, sin cáscara, y la mitad de un pepino. Esos son los 3 ingredientes más un vaso con agua. Hay que lavar muy bien el pepino y pues cortar la papaya y la naranja en trozos pequeños, agregarlos, también el pepino va con todo y cáscara, con trozos pequeños, todo lo picas y lo pones en la licuadora con el vaso con agua, lo licúas y hasta que obtengas una mezcla pues homogénea, va a quedar un poquito espeso, pues ya cuando esté listo para que tú lo puedas ingerir. Se recomienda que tomes este vasito por las mañanas en ayunas y vas a ver cómo tu cuerpo se va a sentir desinflamado, sobre todo si te sientes un poco hinchado o como que estás subiendo de peso. Este jugo va a ser ideal para que te vuelvas a desinflamar. Y bueno, con esto finalizamos la receta y ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Libérate. Libérate. Había una vez un árabe que viajaba en la noche y sus esclavos, a la hora del descanso, se encontraron que no tenían más que 19 estacas para atacar a sus 20 camellos. Cuando lo consultaron al amo, este les dijo: simulad que claváis una estaca cuando lleguéis al camello número 20.